Diga. También yo quiero aprovechar de saludar, bueno, no es nuestra costumbre mucho, pero quiero saludar a dos hermanos que están acá, que son héroes de la revolución de Jesucristo y son héroes de la fe también. Y los saludo con mucha alegría porque nos veía hace muchos años que no nos veíamos, así que bienvenido ahí Armando Soto y Miguel Gutiérrez, que hacen miles de años que no nos veían. Hermano, hoy día quiero hablar sobre la creación del hombre. Ese va a ser el título de esta predicación y quiero que podamos ver en un principio dos versículos que están en Génesis 2.7 y en Génesis 1.26. Génesis 2.7 y Génesis 1.26. Así dice Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que el hombre no es un accidente o el resultado de un accidente o el resultado de un proceso impersonal, sino que el hombre es la obra creativa de un Dios eterno. Después que Dios, hermano, creó todas las demás criaturas, Él formó a Adán, que es el primer hombre. Del polvo de la tierra, sopló en su nariz y aliento de vida y ese ser llegó a ser un ser viviente. De Adán, Dios formó a la mujer Eva para ser su compañera y ayuda idónea. Luego Dios le mandó para que se multiplicasen y llenasen la tierra que había sido puesta, hermano, bajo su dominio. Toda la humanidad encuentra su ascendencia, hermano, en esta unión de Adán y Eva. Las Escrituras enseñan claramente, hermano, que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y para Dios y encuentran el sentido de su existencia, hermano, solo, hermano, en amarle, en glorificarle y en hacer su voluntad. Únicos entre todas las demás criaturas, solo ellos, hermano, fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Solo, y se les concedió el privilegio de vivir un compañerismo personal con Él, como decía recién la hermana, una relación personal con Él. Estas verdades, hermano, son de gran importancia para nosotros, pues definen quiénes somos y nos muestran el propósito, hermano, para el cual nosotros fuimos creados. No somos los autores de nuestra propia existencia, sino que existimos por la voluntad benévola y por el poder de Dios. No nos pertenecemos, hermano, a nosotros mismos, sino a Dios que nos hizo para sus propios propósitos. El buscar separarnos de Dios es cortarnos a nosotros mismos, hermano, de la única fuente de vida que tenemos. El vivir independientemente de su poder o de su persona o de su voluntad es negar el propósito, hermano, por el cual nosotros fuimos creados. En Génesis 2.7 leíamos, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, decía, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí se encuentra el relato bíblico de la creación del hombre. Veamos, hermano, qué nos comunica acerca del origen nuestro y de su relación con Dios que nosotros tenemos. Dice que nacimos del polvo de la tierra. La materia, por decirlo así, con que está hecho el cuerpo, hermano, nuestro, es despreciable. Arcilla, una simple arcilla, hermano, del suelo, es decir, barro común y corriente. Material no muy adecuado, hermano, para formar con ello a un hombre. Pero el mismo infinito poder, hermano, que hizo el cielo y la tierra y la creación de la nada, de lo más próximo a la nada, hermano, Dios hizo su obra maestra. Es importante, hermano, porque nosotros no estamos hechos, hermano, de oro en polvo, ni tampoco de diamante molido, sino que de barro común, de simple polvo de la tierra. La fabricación de nuestro cuerpo, hermano, es terrenal. Su modelación es lo mismo que nosotros vemos cuando un alfarero modela un vaso de barro, de la misma forma. Por eso, en Job lo relata muy bien esto, en Job capítulo 10, versículo 9, si lo pueden leer después. Entonces, ¿qué hay en nosotros, hermano, de la cual nosotros podamos enorgullecernos tantos? A veces que los cuerpos, hermano, hoy en día pasaron a ser, hay mucho hedonismo hoy día, el cuerpo, y se potencia mucho el cuerpo, se cuida el cuerpo, pero fuimos hechos, hermano, de simple polvo a la tierra. Con todo, el Hacedor era grande y exquisita fue su obra que él realizó. De las demás criaturas, hermano, se dice que solo fueron creados y hechas. Pero en cambio del hombre, dice que fue modelado. Que hay una gran diferencia ahí, hermano. De las demás, los animales, las aves, los cielos, todo dice que fueron creados. Pero no fueron modelados. Pero el hombre fue creado, pero también fue modelado, que es distinto. Lo que indica, hermano, un proceso gradual de la obra hecha con gran exactitud y precisión. La manufactura, por decirlo así, superó a la materia. Presentemos entonces, hermanos, si es así, nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, como dice Romanos 12, 1. Dice que sopló aliento, hermano, de vida, o sopló en su nariz aliento de vida. El alma, hermano, surgió, porque el cuerpo surgió de la tierra, pero el alma dice que surgió, hermano, de un aliento celestial. No fue hecho en la tierra como fue hecho el cuerpo, procedió, hermano, directamente de Dios. El hombre es lo que es su alma. Por eso a veces hablamos de hombres que son de almas pequeñas, pero otros son de almas grandes. Eso se ve mucho también dentro de nosotros mismos. El cuerpo, hermano, carecería de utilidad y de valor y sería, como por decirlo así, una cosa asquerosa, el barro, si el alma, hermano, no la animase. Si el alma, hermano, es de producción tan noble porque es celestial, y es tan excelente su naturaleza y sus facultades, no seamos entonces, como decía, hermano, como esos locos en el mundo que desprecian su propia alma al preferir sus propios cuerpos. El que hizo el alma es el único, hermano, capaz de renovar la misma alma. En Génesis 2, 21, 23, leemos, hermano, lo que sigue. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Entonces, aquí se encuentra, hermano, el relato bíblico de la creación de la primera mujer, Eva. ¿Qué nos comunica acerca del origen de la mujer y su relación con Dios? Dios formó a la mujer a fin de que fuese ayuda idónea para Adán. Veamos qué significa eso. Primero, hermano, que Adán, dice la Biblia, fue formado primero, como dice 1 Timoteo 2:13. Eso lo pueden leer también en la casa. Si el hombre es la cabeza, ella es la corona de su esposo, de esta creación visible. Si el hombre era polvo refinado, hermano, por decirlo así, la mujer fue también polvo, pero doblemente refinado, porque ella está un paso más lejos de la tierra de donde fue sacado el hombre. De aquí de la costilla, nosotros de la tierra, del polvo, la mujer de la costilla del hombre. Entonces, es como más noble la materia con la que fue creada la mujer. Que la mujer fuese formada de una costilla, hermano, también nos está diciendo algo. Es decir, del costado. Y no fue hecha de su cabeza, sino que del costado. Para que, hermano, la mujer no tenga dominio sobre él, ni tampoco fue hecha de sus pies, para que sea pisoteada, ni tampoco, y también fue el costado, hermano, en cierta forma sacamos la enseñanza para ser igual a él, o para ser protegida por él. Amén. Y de junto al corazón, dice, ¿eh? Porque aquí está la costilla, para ser amada, porque también tenemos que amarla. ¿Eh? Entonces, hermano, habiendo establecido que el hombre es la obra creativa de Dios, ahora consideremos su unicidad. Es decir, hermano, la condición de único que tiene el hombre. El hombre es singular, es excepcional, es único, hermano, en medio de toda la creación. En Génesis 1:26 leíamos: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, hermano, Dios dijo, hagamos al hombre. Dios no dice, sea el hombre, como dijo con todo, hermano, el resto de la creación. Dios dijo, sea la luz y fue. Eso, así de simple. Pero cuando se trató del hombre, Dios dijo, hagamos al hombre. Como que hay una conferencia ahí, una junta de personas. Dijo, hagamos al hombre. Esto nos comunica algo. Nos comunica, hermano, aquí la idea de una relación mucho más personal con el hombre. Hagamos, hace claramente una referencia a la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, a nuestra imagen. Dios no dijo según su género. Porque cuando dice que la hierba debe dar sus frutos también, pero es según su género. Cuando habla, hermano, los animales también según su género. Pero aquí nos habla que nosotros teníamos que la creación iba a ser según su género. Sino que, como en el resto de la creación, sino que él dijo que sea a nuestra semejanza o a nuestra imagen. La humanidad es única, hermano, entre toda la creación, en que solo ella lleva la imagen de Dios. Amén. Esto, hermano, es una cuestión muy importante, porque somos, como le digo, únicos en medio de toda la creación. La única criatura o criatura, los animales, las aves de los cielos, los peces del mar, los insectos, todo, hermano, fue creado según su género, pero el ser humano, hermano, es el único ser que fue creado a imagen y a la semejanza del Creador. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué puede significar, hermano, ser hecho a la imagen y a la semejanza de Dios? Yo creo que tiene que ver con la personalidad de Dios, en cierta forma. Adán y Eva eran criaturas personales y autoconscientes. No eran animales llevados por sus instintos o máquinas programadas para responder a ciertos estímulos, sino que ellos eran, hermanos, seres, son distintos a los animales, son autoconscientes, que es como decir, hermano, son conscientes de sí mismos. Somos distintos a los animales, porque los animales, hermano, son conscientes de las cosas, pero no son conscientes de sí mismos. Entonces, si un animal, un caballo va, hermano, caminando y ve una roca, se hace a un lado y pasa. Es difícil que choque con la roca. O si ven un hoyo, se hace a un lado y pasa. O sea, son conscientes de la creación, son conscientes de las cosas. Pero nosotros, hermano, también somos conscientes de las cosas, pero también somos conscientes de nosotros mismos. Tenemos conciencia, hermano, de sí mismo. Yo sé quién soy, sé dónde estoy, sé lo que hago aquí. Es como decíamos la otra, es como el mar. El mar, hermano, es una tremenda creación. Es espectacular el mar, pero una persona se puede estar ahogando en el mar, que una persona con respecto al mar es una cosa que, no sé, menos que no sé qué cosa, lo más, no sé, no se ve a cierta distancia. En cambio, el mar, hermano, no se da cuenta que lo está matando. En cambio, yo me doy cuenta que me estoy ahogando, porque soy un ser humano, porque soy hecho a la imagen de Dios, soy autoconsciente, tengo conciencia de mí mismo. Esa es una de las grandes responsabilidades nuestras, que tenemos conciencia de nosotros mismos. Alabado sea Dios. Somos distintos, hermano, a los animales. La espiritualidad es otra parte de la imagen, hermano, y de la semejanza de Dios. Las Escrituras declaran que Dios es espíritu. En Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque somos espirituales. Y por eso, si Dios es espíritu, Y nosotros somos criados a la semejanza de ese ser espiritual. Entonces, hermano, es razonable encontrar ese mismo atributo en los seres que Él ha creado, que fueron creados a la imagen de Él. Adán y Eva eran mucho más, hermano, que barro animado. Eran espirituales, dotados, hermano, de una capacidad genuina de conocer a Dios, de tener compañerismo con Dios y responder a Dios en obediencia, en adoración, hermano, y en acción de gracias. Esa era parte, es parte de la espiritualidad. Otra cosa, el conocimiento. En Colosenses 3:10, hermano, dice: y revestidos de nuevo, se refiere al nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, las Escrituras enseñan que un aspecto de la imagen de Dios, hermano, es el poseer conocimiento verdadero de Dios. Esto no significa que Adán y Eva conocieran todo lo que había que saber de Dios, porque una criatura finita, hermano, no puede comprender plenamente a un Dios infinito. Más bien significaba, hermano, que el conocimiento que Adán y Eva poseían o podían poseer era puro y sin mezcla de error. Autodeterminación y voluntad es otra, creo yo, capacidad que tiene que ver con la imagen y la semejanza de Dios. Adán y Eva habían sido creados con una voluntad. Poseían el poder de la autodeterminación. Y se les concedió la libertad, hermano, de poder escoger. Es bien interesante este tema, escoger, porque yo creo que más la cosa doméstica, pero en lo otro, escogimiento, que tiene que ver con la eternidad, yo creo que Dios ya lo tiene todo escogido. Pero esa es otra materia. La inmortalidad también es parte, hermano, de esta semejanza e imagen de Dios, porque Dios es inmortal. Y nosotros fuimos creados en la imagen y a la semejanza de ese ser inmortal. Entonces, aunque Adán y Eva fueron creados y tuvieron un comienzo, Dios no tuvo comienzo, pero aunque nosotros, hermano, o Adán y Eva tuvieron un comienzo, y aunque cada momento de su existencia dependen de la bondad de su Creador, ellos poseían un alma inmortal. Nosotros también poseemos un alma inmortal. Una vez creada, el alma, hermano, nunca deja de existir. La inmortalidad del alma, hermano, debe motivarnos a todos a considerar cuidadosamente, hermano, la asombrosa, digo yo, responsabilidad que tenemos frente a nuestra autodeterminación. Debido a que el alma es eterna, las decisiones que tomamos, hermano, tendrán consecuencias eternas, de las cuales nosotros no podemos escapar, o no podremos escapar. Alabado sea el nombre de Dios. En el versículo que leíamos decía también: y señoreé, ahora vuelvo al versículo. El hombre y la mujer recibieron el privilegio y la responsabilidad, hermano, de reinar sobre la creación como vicerregentes de Dios, por decirlo así. Es como el vicepresidente de la república viene después del presidente. El vicecomandante viene después del comandante. No es la persona más importante, no es el primero, sino que el primero es el presidente y el comandante. Aquí también nosotros no somos los regentes, pero como vicerregentes, como colaboradores de Dios. Su reinado no debe ser independiente del reinado de Dios, sino debe existir en perfecta conformidad a su voluntad. Aquí están las bases, hermanos, de Greenpeace y todas estas pomas que ven. Está aquí en estos versículos. Entonces, debemos reinar para el beneficio y cuidado de la creación y para la gloria de Dios, que es muy importante. En Génesis 1, 26 al 28, aprendemos que el hombre es único dentro del resto, hermano, de la creación, en que solo él fue creado a la imagen de Dios. Aunque el hombre es único, sin embargo, hermano, comparte un propósito común con el resto de la creación. Nosotros no fuimos hechos para nosotros mismos, sino que fuimos creados para la gloria de Dios y para el beneplácito de Dios. Entonces, hermano, ¿qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de estas verdades? Como por ejemplo, Salmo 104. En el Salmo 104 dice: sea la gloria a Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Esta gloria perdurará hasta el final, hermano, de los tiempos. ¿Cómo? En las obras de la creación. Por eso dice: sea la gloria de Jehová para siempre. Esa gloria va a permanecer. pero va a permanecer, hermano, como dice, en las obras de la creación, en las obras, en nosotros, en todo. Perdurará por toda la eternidad, como también en el gozo y la adoración, hermano, de los santos que somos nosotros y de los ángeles. Ahí donde perdura la gloria de Dios, ahí donde se manifiesta la gloria de Dios, en la adoración, en la alabanza, en el gozo, en la alegría, hermano, de sabernos que somos hijos o creaciones hechos a la semejanza y a la imagen de Dios. Alégrese Jehová en sus obras, dice ahí. Nosotros a veces hacemos cosas, hermano, que hubiésemos querido no hacer nunca. Pero con Dios es distinto. Porque Dios siempre, hermano, se alegra en sus obras, porque están hechas con su infinita sabiduría. En Romanos 11:36 dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De aquí queda expresada claramente, hermano, nuestra absoluta dependencia que tenemos nosotros de Dios. Esa es la razón por la cual Él no es deudor de nadie, porque nosotros, hermano, nosotros todos dependemos de Dios. En cambio, Dios no depende de nadie. Nosotros le debemos todo a Dios. En cambio, Dios no nos debe nada a nosotros. Pero todo parte de aquí, hermano, porque para Él, de Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Él es la fuente de todo, emana todo de ahí. De manera, hermano, que de Él procede todo, mediante Él se sostiene todo y hacia Él, hermano, como una meta final, tienden, hermano, todas las cosas. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, hermano, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, hermano, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas en Cristo, aleluya, y eso es lo que le confiere a todo ser humano, hermano, su verdadero valor y su verdadera realidad. O sea, todo, hermano, fue creado por Él, nosotros también. Esa es la gran, es la gran bendición, hermano, la suprema bendición, que nosotros fuimos creados por el que creó todo, no solo el mundo, sino que el universo también fue creado por Dios. Entonces, y nosotros somos criaturas hechas a la imagen y semejanza de ese Dios. Eso es tremendo, hermano, para nosotros. Todas las cosas están orientadas a Cristo, dirigidas, hermanos, a Cristo, como a la culminación de todo perfeccionamiento. Todo el universo creado está dirigido, hermano, a Él. Le está sometido a Él. Él es la corona, es el centro de unidad y reconciliación universal. O sea, Él es el centro donde tiende todo. Alabado sea Dios. Por eso decimos nosotros que Él es el principio y el fin. O sea, es el principio de todo y el fin de todo. Nosotros decimos, Él es el alfa y el omega. ¿Qué decimos, hermano? Que Él es el alfa de todo, el omega de todo, el principio de todo. Y Él es todo, hermano. Es Dios. Es la razón de todo, de la existencia de todo. Alabado sea el nombre de Dios. Y por eso somos, Dios creó un ser autoconsciente, que se dé cuenta de esa, que pueda tener la capacidad de conocer eso, para que el hombre se desate, hermano, en alabanza, en gloria, en manifestaciones de adoración a Dios. Alabado sea Dios. Las Escrituras, hermanos, como decíamos al principio, enseñan que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y fueron creados para Dios, y que encontramos el significado para nuestra existencia, hermano, solo en amarle, solo en glorificarle y solo en hacer su voluntad. No somos los autores de nuestra existencia, sino que existimos, hermano, por la voluntad, como decimos muchas veces, por la misericordia y por la bondad de Dios. No nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, sino a Dios, que nos hizo para sus propios propósitos. A la luz, hermano, de estas grandes verdades, yo me preguntaba, hermano, en la tarde, ¿cómo deberíamos responder nosotros ante Dios por estos tamaños beneficios y por estas grandes muestras de amor de parte de Dios? ¿Cómo respondemos nosotros? Si nosotros nos damos cuenta, si lo percibimos, si somos conscientes de que nosotros, hermano, no podríamos existir un segundo si Dios no lo permitiera, que Dios es la razón de nuestra existencia, nos dio vida, Él es la causa de todo. ¿De dónde emana todo? ¿Cómo respondemos nosotros ante esa tremenda verdad, hermano? ¿Cómo debemos responder nosotros? Con reverencia. Eso es lo primero, hermano. Con reverencia. Es Dios. Los grandes hombres que se enfrentaron con Dios, hermano, caían como muertos. Nadie queda indiferente cuando se encontraba con Dios, porque es Dios. Es el creador, el sustentador, el que le dio forma a este mundo. Como le decía a Job, que él le reprochó su ignorancia, le decía a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Porque se mandó la parte, Job por ahí le decía, ¿dónde estabas tú? ¿Estabas acaso conmigo creando el mundo? Le dice Dios en Job 38, del 1 al 41, el capítulo completo. O el otro capítulo, el 39, del 1 al 30, ahí habla todo. Mire, léalo, hermano, porque ¿dónde está establecido las medidas que Dios usó para hacer la tierra, hermano? ¿Dónde están esas medidas? ¿Quién las sabe? Las medidas. ¿Dónde está firmado? ¿Dónde está el fundamento? Que aquí mi hermano Gutiérrez trabaja construyendo cosas. ¿Dónde está el fundamento? Es clave. ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está la tierra? La tierra está sostenida sobre la nada, hermano. Sobre la nada. La sostiene Dios, hermano. Esta cuestión no tiene pilares, no tiene nada. Entonces, Dios creó el mundo. Mire, vamos a leer el Salmo 33, del 6 al 9, dice 33 del 6 al 9, el Salmo. Habíamos quedado que lo iban a poner ahí, pero toda la vida la misma cuestión falla la cosa. No nos podemos coordinar con la cosa. Ahí está. Me arrepiento, hermano, me arrepiento. Salmo 33 del 6 al 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, hermano, y él pone el depósito los abismos. Alabado sea Dios. Tema a Jehová toda la tierra y teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así de simple, hermano. Entonces, Dios creó el mundo y todo lo que está aquí adentro del mundo. ¿Con qué finalidad, hermano? Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Jehová y por el aliento de su boca. O sea, ¿con qué facilidad, perdón, en vez de finalidad? ¿Con qué facilidad Dios dijo, sea y fue? La luna fue, el sol fue. Una sola palabra le costó a Dios. Por eso decíamos la otra vez, hermano, a Dios le costó una palabra crear la luna. El sol, los hombres inventaron una maquinita, hermano, media ridícula así, que se llama Apolo 11, una maquinita para que saltara la luna. Se han demorado 2.000 años en hacer esa maquinita, o 5.000 años, desde Moisés para adelante. Una pequeña maquinita que saltó para allá, eso es todo lo que ha hecho el hombre. Y llegaron ahí, ¿no? La luna es lo más cerca que hay. Está apenas 158 kilómetros, millones de kilómetros de la Tierra. 158 millones de kilómetros. Ahí la tierrita, la luna, que está ahí nomás, con respecto a la creación. Entonces, esta cuestión es impresionante. Entonces, pero a Dios dijo, sea y fue al tiro. En cambio, salvarnos a nosotros, hermano, no le costó una palabra, sino le costó la vida de su hijo. Por eso es tan importante, hermano, este tema de la salvación. Dios no dijo, sea salvo, y fue salvo, no. Sino que tuvo que hacerse hombre, bajar a esta tierra, y sufrir las humillaciones más profundas, hermano, de los seres humanos para poder a nosotros. Entonces, que nosotros estemos aquí costó un gran precio, hermano. No es un tema simple, costó un gran precio. El derramamiento de la sangre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Y el Espíritu, hermano, es el aliento de Dios. Así que Dios Padre hizo el mundo. Por eso lo gobierna y Él, solo Él, hermano, es capaz de redimirlo por medio de su Hijo Jesucristo. Él mandó y existió. Es decir, Dios dijo y quedó firme al tiro la cosa. Él dijo y fue hecho, o sea, dijo, fue hecho y quedó al tiro, hermano, tuvo consistencia. Para los hombres decir y hacer son cosas distintas. Nosotros decimos y a veces... Y hacemos re poco, dijo parece la. Decimos, pero para nosotros no es lo mismo decir y hacer. Son dos cosas separadas para nosotros. En cambio, para Dios, decir y hacer es una misma cosa. Porque Dios dijo y es. Dice y existe. Una palabra y la cuestión se hace. Entonces, es distinto Dios, hermano. Qué efectividad, hermano, la que Dios tuvo. Dijo y fue hecho. Mandó y existió. Así de simple. Lo que Dios hace, lo hace según, hermano, un plan perfecto. Para un efecto determinado, hermano, que nunca falla, hermano. Por eso yo digo, hermano, los propósitos de Dios son muy importantes. Yo fui creado con un propósito. Y vine a esta tierra con un propósito. Estoy aquí con un propósito, hermano, en esta iglesia. Y los propósitos de Dios, nadie tiene capacidad de frustrarlos en la tierra, hermano. No tenemos esa capacidad. Nadie tiene capacidad de truncar un propósito de Dios. Aunque usted no quiera, lo va a tener que salir haciendo igual. Nosotros a veces nos convertimos, vamos para allá, volvemos, desaparecemos, entramos. Pero Dios dice que irrevocable solo. O sea, usted puede ir, vuelve y el llamado siempre está. Siempre va a estar el llamado. Así es que usted es un llamado de Dios. Son muchos llamados, pero son pocos los escogidos. Pero siempre va a estar ahí. Entonces el propósito, siempre debemos preguntarnos, hermano. Fui a venerar a Serena con un hombre de Dios que me formó a mí de chico, hermano, en la iglesia. Estuve ahí unas semanas, pero hablando las 24 horas casi de la palabra de Dios, porque él me habla, y yo lo escucho. Pero concluimos en una cuestión, hermano, re importante, porque nosotros jugamos mucho con esta cuestión, con la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Que a veces estamos aquí, por ejemplo, y decimos, estamos aquí en esta iglesia, por ejemplo, y dicen, no, voy por otro lado. Y uno se va. Yo le preguntaría a esa persona si ella tuvo la certeza y la seguridad que el propósito de Dios, hermano, por el cual estuvo acá, se cumplió. Si se cumplió el propósito. Porque eso es muy importante, hermano, porque Dios no anda jugando. Dios, hermano, en su providencia lo gobierna y lo controla todo. Yo nací 1000 kilómetros al sur de esta ciudad, 1000 kilómetros hacia el sur. Otros han nacido 1000 kilómetros hacia el norte. Otros ni siquiera son de este país. Pero no le desconozco propósito a Dios, hermano, por el cual nos ha traído para acá. Hay muchos que no son de acá y están acá. Pero Dios tiene un propósito. Nosotros nos podemos ir solo cuando el propósito de Dios se haya cumplido. Eso es lo importante. Si no, hermano, nos vamos en una cosa que tiene que con soberbia y rebeldía. Y eso es complejo, hermano. En la eternidad es complejo. No ahora, porque dice que entonces Dios, cuando estemos en los tribunales siendo juzgados por Dios, dice que entonces Dios les dirá. Entonces, no ahora. Entonces, podemos hacer milagros, muchas cosas, pero es entonces, porque entonces la cosa. Entonces tengamos temor con esas cuestiones, hermano. Porque no es de nosotros este asunto, es de Dios. Si se cumple el propósito, es muy importante el propósito de Dios. Si se cumplió, gloria a Dios. Si no se ha cumplido, me queda hasta que se cumple. Amén, eso es importante. No buscando nuestros propios bienestares y deseos y cosas, sino que, bueno, este es un otro paréntesis. Y, bueno, me perdí un poco. Aquí en este versículo, hermano, habla como dos cosas en particular, entre todo lo que Dios creó. Primero, los cielos y ejército de ellos. Y el ejército de ellos, es decir, el sol, la luna, las estrellas, los ángeles, porque dice las huestes celestiales, las aguas del mar con sus abismos, dice, que por voz de Dios quedó guardado como en un depósito. Es impresionante esto, hermano, porque Dios dice que separó las aguas de las, dice que sepárense las aguas. Y las aguas del mar, hermano, que Dios dejó aquí en la tierra, dice que por voz de Dios se hizo una cavidad en la tierra y guardó el agua. El mar. Eso es una cavidad, un depósito. Y ahí guardó Dios las aguas del mar. Entonces, el mar es una cosa que solo Dios gobierna. Entonces, yo me preguntaba cuando hay tsunami, porque Dios dice que Él le puso puertas, cerrojo al mar y le dijo, no te moverás de ahí, solo bajo la orden de Dios el mar puede salirse de sus límites. Solo por la orden de Dios. Y cuando el mar se sale, hermano, es porque Dios lo ha permitido nomás. Nada más que eso. Porque dice que Dios le puso límites y esos límites no pueden ser traspasados, hermano, si Dios no lo autoriza. No pueden, hermano. Porque esta cuestión la gobierna Él. Las olas, hermano, podrán hinchar mucho para afuera, quieren salirse la ola en su rebeldía, no sé qué decir, pero no, Dios le dijo hasta ahí no. Y no pueden traspasar, hermano, por muy potente que sea la ola, hasta ahí llegaste, hermano. Porque Dios, hermano, le puso límites al mar. Dice que Dios guarda los vientos en sus depósitos, hermano. La otra vez estaba leyendo la Biblia y dice que Él guarda los granizos, decíamos, en sus depósitos. Por eso un día en Las Condes, pleno enero, febrero, se pegó una granizada espectacular. ¿Y qué explicación? Dios abrió el depósito y cayeron sus granizos donde no tienen por qué caer ni por qué en esa fecha. Pero Dios gobierna la naturaleza, el mundo, las tempestades. Dios dijo un día que se abriera el mar se abrió en dos, hermano. Pared de agua aquí, pared de agua acá y pasó el pueblo. Es que impresionante. Solo Dios puede hacer eso. Eso no lo puede hacer una empresa constructora, nadie. Solo Dios, hermano. Es tremendo Dios en ese sentido. Entonces, el mar, hermano, ahí está en un depósito. Dios le colocó un depósito. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros, hermano? En medio de este mundo hecho por Dios. Ahí lo decía el versículo. Teman todos los habitantes de la tierra. Es decir, tengan gran reverencia por Dios. Pues a veces nos molestamos cuando se contestan los teléfonos, hermano, pero es porque el temor, hermano. Porque en un culto a Dios no se pueden estar contestando teléfonos, hermano. Es una falta de reverencia muy grande. Una falta de temor. Incluso de urbanidad, se podría decir ya en estos días. Yo voy donde el juez me dice, hay un letrero. Apague su celular. El juez, que es un juez, hermano, es un hombre respetable, pero no es Dios. Y el juez no tolera que usted esté hablando por teléfono y hablando con él, no lo tolera. Una mínima falta de respeto, es una falta de respeto. El juez no, ni un juez lo permite. Entonces, teman, porque nosotros decimos que el temor es una reverencia, pero que unido al amor produce el conocimiento de Dios. Un tipo que no conoce a Dios no puede tener temor ni reverencia, pero... la reverencia es un temor, pero es un temor, hermano, que unido al amor, eso lo produce el conocimiento. Cuando usted conoce a Dios, le va a tener temor. Por eso es importante que busquemos constantemente a Dios. Es decir, todos los hombres, hermano, le deben, dice reverencia, porque todos los hombres le deben rendir culto y le deben dar gloria a Dios, o sea, al Creador. Nos debe producir una tremenda satisfacción saber, hermano, que Dios tiene toda la soberanía y el dominio sobre toda la creación. ¿Amén? Entonces, con los ojos de la fe, vamos a Dios, al trono de Dios, hermano, como hoy día estuvimos antes de esta predicación, y llenemos lugar en un rato más entonces de adoración y alabanza, porque nosotros lo miramos con los ojos de la fe a Dios. ¿Amén? Entonces, hermano, ¿cómo debemos responder? Ahí estaba la pregunta. ¿Cómo yo respondo, hermano, ante la presencia de un Dios tan tremendo, tan grande, tan extraordinario, magnífico, potente, glorioso, omnipotente, omnisciente, espectacular? ¿Cómo responde uno delante de ese Dios? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Con apatía, con indiferencia? Sí, no, puede ser. ¿Cómo respondo yo ante ese Dios? Con adoración, también, hermano. Entonces, en el Salmo 95, 6 al 7 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, bueno, y ahí síguese, pero entonces yo me preguntaba la tarde, entonces, ¿por qué tengo que alabar a Dios, hermano? ¿Por qué ha de ser alabado? Aquí lo dice: porque Él es nuestro Dios, nada más que por eso, hermano. Porque Él es un gran Dios, además. Él es soberano del universo, hermano. Es el único soberano, porque no hay otro soberano. No existe un ser humano que pueda ser llamado soberano. Porque el soberano es capaz de armar sus propios planes, pero al mismo tiempo ejecutarlo. El soberano. Entonces, tiene gran poder, hermano, Dios. Es el rey grande, dice Éxodo, sobre todos los dioses. Tiene, además, grandes posesiones nuestro Dios. ¿Por qué tiene grandes posesiones? Porque Él es dueño de todo, por así, Él lo hizo todo. Es dueño no solo de un fundito en el sur, ni otro fundito para acá, sino que Él es dueño de la tierra completa, hermano, y no solo la tierra, sino que del universo, y además hizo el sol y la luna, también es de Él. Entonces, es un gran Dios para poder alabarlo y adorarlo y agradecerle y engrandecerlo, hermano. ¿O no vale la pena, cree usted? Entonces, hermano, Él es un gran Dios Qué grande es Dios, hermano, que no solo creó esto, sino que lo gobierna al mismo tiempo. Porque Dios puede haberlo creado y tanto atado con los hombres, a lo mejor podría haberlo jugado todo, pero dice que Dios, hermano, hasta el día de hoy lo gobierna. Bendito sea Dios. Él es nuestro Dios, no solo tiene dominio sobre nosotros, sino que Dios tiene dominio, hermano, sobre todo el resto de la creación. Pero además de eso, hermano, como dice el versículo 7, tiene una relación personal con nosotros. Es cachado esta cuestión, hermano. Es una cuestión extraordinaria. Dios, hermano, tiene, además de eso, una relación personal con cada uno. Usted se relaciona con Dios. Usted le habla, Dios tiene muestras de amor con usted, lo consuela, lo anima, lo fortalece, le dice que lo corona de favor y beneficio. O sea, Dios, hermano, es tremendo en ese sentido. Entonces, nosotros somos su pueblo y somos sus ovejas, su rebaño, nos hallamos bajo su cuidado y bajo su conducción. Dice ahí que somos sus ovejas también. Ante Dios, como ante nuestro Hacedor, hermano y Señor, debemos arrodillarnos, dice ahí. Ah, lo apagaste. No, no lo apague él hasta que pasemos a otro. ¿Eh? Arrodillémonos, dice, delante de Jehová nuestro Hacedor. Alabado sea Dios. Los idólatras, hermano, esto es importante. Que la tarde estaba pensando este asunto, hermano, que los idólatras se arrodillan ante dioses que han hecho ellos mismos con sus propias manos. Con sus propias manos, hermano. En cambio nosotros, hermano, nos arrodillamos ante un Dios que nos ha hecho Él a nosotros. Es al revés la cosa, hermano. Nosotros nos arrodillamos ante un Dios que Él nos hizo a nosotros. Los idólatras se arrodillan ante dioses que ellos han hecho con sus propias manos. ¿Qué le será, hermano? Por eso, hermano, yo digo que Él puede ser la roca de nuestra salvación. El versículo 9 aquí lo dice también de este salmo, que Él es la roca de nuestra salvación. Ahí afirmamos nuestra fe todo porque Él, hermano, es el constructor del mundo, el modelador, el que le dio forma a este mundo. Él es la roca, hermano, puede ser la roca, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. También, ¿cómo debemos responder nosotros con un servicio a Dios, hermano, que es importante? En el Salmo 102.4 dice, 102.4, o 1024, ¿sí que dice? 10.024, 102.4, ¿está bien o no? Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia, hermano, con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, hermano, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y somos ovejas, además, hermano, de su prado. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí hay una fuerte invitación, hermano, a que adoremos a Dios. En todos los servicios religiosos, aquí en la casa, en la comunidad, en todas partes, hermano, debemos acudir a Dios con respeto, sí, pero también, hermano, con alegría, con gozo, con gran gratitud, hermano. Por eso aquí, cuando termine los cultos, hermano, tiene que desatarse una adoración a Dios, un servicio también de parte de nuestras vidas. Con esta misma alegría y gozo servimos a Dios. El gozo, hermano, debe acompañar siempre a la alabanza, a la bendición y la acción de gracia. O sea, tenemos que considerar como un gran favor el que se nos admita, hermano, al servicio de Dios. La materia de la alabanza y la acción de gracia, así como los motivos para hacerlo, son muy importantes. Es imprescindible conocer lo que Dios es en sí, lo que Él es para nosotros, para poder alabarle y adorarle bien. El conocimiento, hermano, es la madre de la devoción y es la madre de la obediencia. El conocimiento, cuando nosotros conocemos a Dios, nos dan ganas de servirlo, de alabarlo, de adorarlo, de arrodillarnos, no sé, hermano, de amar a Dios, porque cuando lo conoce se da cuenta lo tremendo de la persona, hermano, maravillosa de Dios. Entonces, los sacrificios a ciegas, hermano, nunca han agradado a Dios. Esos sacrificios a ciegas, sin conocerlo, sin saber nada. Porque Dios, hermano, es un Dios que ve. No puede querer cosas ciegas porque Él ve. Entonces es difícil. Entonces yo digo, hermano, rápidamente, no sé el tiempo, pero 6 cosas que deberían saber, las vamos a nombrar rápidamente, 6 cosas que debemos saber con respecto a Dios y que nos llevan a tener devoción, darle alabanza y servirle a Dios. Ahí hablábamos que éramos ovejas, hermanos, porque es importante, porque Dios dice, no temáis manada pequeña. Al Padre le ha placido daros el reino a vosotros. No temáis manada pequeña, porque somos manada. ¿Y qué significa una manada, hermano? La manada tiene una característica, que siempre viven juntas y avanzan juntas. O si no, no es manada. Es una oveja sola, solitaria por ahí. Pero la manada, hermano, nosotros que somos una manada pequeña, dice la Biblia que la manada, la característica que tiene es que avanzan juntos. Nunca avanzan separados. La manada. Entonces dice que la Biblia dice que somos ovejas de su prado. Dios, hermano, nos tiene en su mano. Dice que somos ovejas, pero estamos en las manos de Dios, dice la Biblia, en la mano de Dios. Aquí están las ovejas, la manada pequeña. Entonces yo le digo, hermano, que también lo hemos dicho, ahí en la mano de Dios no se mete nadie, hermano. Nadie se puede meter ahí, afectar una oveja de Dios. Porque estamos en las manos de Él. Y si alguien se mete, hermano, es porque Dios lo autorizó. Y si Dios lo autorizó, hermano, porque es bueno para nosotros. Aunque a nosotros nos parezca malo en un momento. Entonces nadie afecta, hiere o mata a una oveja de Dios si es que Dios no lo ha autorizado, hermano. Nadie, hermano. Esa es la seguridad y la tranquilidad de la manada de Dios, que está en la mano de Dios. Entonces por eso es importante, hermano, Dios. Dios, hermano, tiene al mundo en su mano. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Así la tiene Dios, la tierra en su mano, esta tierra que está sostenida sobre la nada. Dios hace así y se soltó la tierra y se desintegró y se da la punta del cerro todo, hermano. Así dependientes somos de Dios. Así la tiene. La suelta y chao. Entonces, nosotros no podemos vivir independientemente de Dios, hermano, no se puede. Amén. Entonces, 6 cosas, hermano, que nos llevarán a tenerle devoción, alabanza y a servir a Dios. 6 cosas. Una, que Jehová es Dios. Es el único Dios verdadero, hermano. Es infinitamente perfecto y autosuficiente. Que tiene en sí mismo la fuente de todo su propio ser. Y Él es la fuente donde emana la vida de todos los seres humanos que estamos aquí en la tierra. Él es el Espíritu Eterno, el incomprensible, el inaccesible, hermano. Independiente, primera causa y fin último de todas las cosas. Amén. Por eso decíamos la otra vez, hermano, mire, estábamos estudiando en la comunidad hace un tiempo atrás, no sé si recuerdan alguno, sobre Juan capítulo 1, versículo, o sea, Juan, primera Juan, perdón, primera de Juan, capítulo 1, 2, 3, no sé, pero íbamos versículo por versículo. Y ahí, hermano, pudimos descubrir una cuestión tremenda, hermano, tremenda, con respecto a esta cosa de Dios, porque Dios dice que un día la vida fue manifestada. La vida, hermano, fue manifestada. La vida no la había visto nadie. La vida era inconocible. La vida, hermano, estaba en un lugar inaccesible. Nadie podía llegar allá. La vida, hermano, dice que un día se manifestó y anduvo aquí entre medio de los hombres, hermano, la vida misma. La vida misma. Qué tremendo, hermano, es conocer a Cristo, porque Cristo es la vida. Entonces, la otra vez en una reunión estábamos conversando y preguntaron, ¿qué es lo que es Dios al final? ¿Qué es lo que es Dios? Nosotros hablamos de Dios, no lo hemos visto nunca, pero ¿qué es lo que es Dios? Entonces nosotros llegamos a la conclusión que Dios es una comunión de 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es una comunión, eso es lo que es Dios. Dios es Espíritu, el Espíritu, Dios es Espíritu, es el Padre de los Espíritus y el Hijo. Es una comunión de 3. Y esa comunión, hermano, estuvo siempre por las eternidades, por los siglos de los siglos, de los siglos pasados, por los siglos presentes, porque Dios no tiene pasado ni presente. Dios todo se le muestra en presente. No existe pasado para Dios. Pero estaban ahí ellos los 3. Y de repente, hermano, de repente, en un momento de la historia de la humanidad, no de la humanidad, sino en la historia del universo, no sé cómo decirle, de los tiempos, porque usted sabe que Dios es antes que existiera el tiempo, ya Dios existía, de los tiempos. Ahí de repente esa comunión se abre. que es una de las cosas más gloriosas que yo he podido descubrir, hermano, en la Biblia. De repente esa comunión se abrió. Era una comunión entre tres, pero de repente se abrió esa comunión. Y dice que se abrió y nosotros pudimos tener de ahí para adelante comunión con ese trío, con la Trinidad, con el Padre. Dijo, es que es tremendo eso, hermano. Se abrió la comunión. Dios permitió ser conocido. No era conocido, hermano. Bueno, ¿por qué debemos alabarlo, hermano? ¿Qué nos debe incitar esto? Que Él es nuestro Creador. Amén. Él, hermano, es nuestro Creador. Porque Él nos hizo, y no nosotros mismos decíamos. Él nos dio el ser. Es el autor de nuestro cuerpo, hermano, pero también es el Padre de los Espíritus. Nosotros, hermano, no nos pudimos haber hecho nosotros mismos. Es una imposibilidad esa. ¿Por qué, hermano? Por la sencilla razón, hermano, que para hacer alguna cosa, primero, hermano, es preciso que esa cosa tiene que existir de antemano. Por eso es imposible. O sea, yo no me puedo haber hecho a mí mismo. Tampoco puedo haber hecho al que siguió después de mí. Ni el anterior tampoco me puedo haber hecho a mí. ¿Me entienden? O sea, Adán y Eva dice que los creó Dios. Pero ellos no se crearon ellos a ellos mismos. Y de ahí, bueno, toda la ascendencia para adelante somos nosotros. Pero para eso tiene que haber existido primero. Entonces es imposible. Entonces, ¿qué otra cosa, hermano? Amor. Amor. ¿Cómo de responder nosotros con amor? Bueno, esto creo que se habló harto en el campamento, así que voy a pasar un poquito de largo, no sé. Marcos 12:30, no sé si lo puedes lograr ahí al menos, Marcos 12:30, ahí está. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Ahora, bueno, de ese amor a Dios provienen todos los demás amores, pero vamos a centrarnos en este. Todos los demás son consecuencia de este. Pero cuando el mandamiento, hermano, impera en nuestro espíritu, engendra en nosotros una disposición correcta, hermano, para cumplir cualquier deber. El amor a Dios es la gracia conductora de un alma regenerada. Cuando esto existe, hermano, todo va bien. Y cuando esto no existe, todo va mal. Como dice 1 Corintios, lo habla claramente. 1 Corintios 3. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, no habrá lugar para rivales en el corazón. Por eso la otra vez decíamos que si es con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza, con todo. Entonces, si es así, hermano, en el corazón es imposible que haya Dios tenga un rival en el corazón. Porque es con todo, no hay espacio para otra cosa. Entonces, aquí yo estaba viendo la tarde una cosa, hermano, que me llamó mucha atención. En Marcos, capítulo 29, el Señor coloca delante el primer mandamiento, la gran verdad doctrinal, hermano, en que este mandamiento se apoya. Él dijo, el Señor Dios uno es. Que viene eso de Deuteronomio. Porque si nosotros creemos firmemente esto, hermano, que Dios es uno solo, si nosotros lo creemos realmente en el corazón, hermano, entonces la lógica indica que debemos amarle con todo nuestro corazón. Pues al no haber otro Dios, no puede existir rival entonces que comparta con Dios el trono de nuestro corazón. No podría haber, si es que nosotros creemos que Dios es uno. Porque después dice, ame a ese uno con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma. Entonces es difícil. Entonces, y lo último, hermano, porque esto sí que es lo último. ¿Cómo debemos responder, hermano? Dándole gloria y dándole honor a Dios. Y con esto termino. La norma, hermano, suprema, tanto para la edificación propia, personal, como para los demás, es esta. Hacer todo, hermano, para la gloria de Dios. Esto evitará las críticas, hermano, sin sentido, también dentro de la iglesia, y evitará muchos problemas. Todo debe hacerse para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10:31. Sí, pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo, dice hermano, para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, hermano, ¿estamos bien ahí? Entonces, vamos a hacer una pequeña oración, hermano. Yo le pido que ni siquiera se pare, sino que quedes ahí tranquilo nomás. Lo importante, hermano, es que arrodillemos nuestro corazón delante de Dios, el que tiene que estar inclinado en nuestro corazón. Vamos a hacer una oración, hermano, pero después vamos a alabar a Dios, hermano, como Dios se merece ser alabado. con el corazón, con la mente, con toda nuestra fuerza, hermano, con honra, con reverencia, con gloria, con gozo, con alegría, como corresponde, hermano, al Dios nuestro. Señor, te damos gracias por estos momentos, Señor. Te damos gracias porque todo, Señor, lo recibimos de tu mano. Tú eres la fuente donde emana todo. Tú eres Dios y fuera de ti, Señor, dice tu palabra, no hay más. Tú eres el único Dios verdadero. Tú creaste los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, los planetas, el universo. Tú creaste las galaxias, tú creaste el sol y la luna. Tú creaste los animales del campo, los peces del mar, las aves de los cielos. Tú creaste, Señor, todo lo que se ve